Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, bebía. ¿Reconocen esa cortina musical? ¿La reconocen? Buenas tardes. Hoy estamos Mariel, Shelly, Alicia, Mauro. Y empezamos. Primero vamos a empezar con la parte seria, digamos, formal del programa. La noticia de esta semana fue la resolución de consejo, donde se indica que en la semana del 27 de junio al 1 de julio hay receso. Pero como hemos recogido varias inquietudes de que esto no está tan claro, vamos a leer primero la resolución que tomó el Consejo, tal cual fue redactada, y luego vamos a hacer las aclaraciones del caso. La resolución dice así: autorizar la suspensión de las actividades curriculares con estudiantes, exceptuando servicios y pasantías, en la semana previa al inicio del periodo de exámenes de julio, desde el lunes 27 de junio al viernes 1 de julio, sin suspensión de actividades para los docentes. Esto es lo que redactó el Consejo. Ahora, la versión, lo que digamos se va a aplicar en la práctica es: esto no quiere decir que en esa semana hay vacaciones. No quiere decir que se suspenden todas las actividades y se va todo el mundo para la casa y no pisan la facultad. No, no es así. Según nos explicaron, lo que esto quiere decir es que en esa semana los docentes van a tener la libertad de decir, bueno, levantamos las clases en esta semana, o sea, cada materia, ¿no? Cada docente dice, yo en esta semana no voy a dictar clases. U otro va a decir, no, yo voy a continuar dando clase, voy a seguir tomando pruebas, parciales, o sea, distintas actividades pueden seguir. Hay dos ejemplos. Uno es el parcial de diagnóstico, que va a ser oral durante toda la semana del 27 al 1 y no se suspende. Y el 1 de julio es el primer examen del periodo de julio, o sea, dos exámenes grandes, bases y no me acuerdo cuál otro. O sea, no es una semana previa, sino que el mismo primero ya habría actividades de examen. Sí, a nosotros nos pareció confusa la resolución. Inclusive ya llamaron y estuvieron docentes a ver qué pasaba con esto, estudiantes. Por eso hoy le dedicamos un rato a la resolución. La aclaración la conversaron hoy entre la directora de nuestro departamento de enseñanza, Alicia de León, y la directora de la comisión de carrera, que es Mariana Foley. Entonces, o sea, ahí fue donde nos desasnamos de cuál era la problemática al respecto. A nosotros cuando la leímos la primera vez a todos nos pareció confuso, porque decir la semana previa al comienzo de los exámenes, cuando el comienzo del primer examen era dentro de la semana previa. Pero bueno, eso era, no era tanto como lo que planteó Julia Tabó con sus parciales orales, que van a ser durante esa semana, y que capaz que muchos muchachos, porque están diciendo por todos los pasillos que hay receso, que va a ser una semana, que hay asuetos. Ah, ese es otro tema. Los asuetos son para nosotros los funcionarios no docentes, que nos obliga el rector. O sea, antes era como que quedaba a cargo de cada facultad determinados asuetos en el año. Ahora el rector unificó en todas las facultades. Se toma un asueto que tiene que cerrar la facultad, en general un día en febrero, que en carnaval, y en las dos semanas de vacaciones, dado que somos el casi 98% de mujeres madres y hay este asueto en las escuelas, nos dan dos días. Pero es un asueto para nosotros. Es importante aclarar que eso no quiere decir que, como dijo Mariel, que dentro del carnaval se cierra un día la facultad, no es lo que va a pasar ahora, todo lo contrario. Los servicios van a seguir funcionando en forma normal y los compañeros se van a turnar para tomarse los asuetos, pero no va a dejar de funcionar en toda esa semana la facultad. Bueno, bien por... Qué serios que estamos hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Fue una cosa, que se nos fue las manos con la seriedad. Dios mío. Hablamos tanto en el programa anterior que en este estamos mudos. ¿Le comunicaron a los muchachos qué va a pasar con las actas? ¿Dónde la van a encontrar? Sí, la vez pasada. Sí, pero está bueno reiterar, dale. Siempre vamos a estar reiterando, así que cualquier información vale la pena. ¿Ustedes? Yo ya lo conté la semana pasada, ahora contáselo vos. Pero Mauro la otra vez escuchó poco porque se alejaba del micrófono. Miren que habló también, ¿eh? Sí, claro. Dale. Bueno, las actas ahora van a aparecer en la página sico.edu.uy. No van a estar más en el pasillo, colgado el papel, ¿verdad? Va a estar en forma electrónica, digamos, ahí en la página, ¿no? sico.edu.uy. Entran a estudiantes de grado y dentro de estudiantes de grado, bueno, en cada ciclo está puesto, digamos, creo que dice fecha o resultados de parcial, de parciales, ¿no? Y bueno, entran ahí, bueno, están cada link, digamos, de la materia, ¿no? Del parcial de cada materia. Árboles agradecidos, menos papel. Y nosotros también, porque era una nosotros también, y más comodidad novela para el estudiante que lo puede ver desde su casa o desde un ciber, ¿no? Y no se va a justificar de que hay errores, porque tal cual el docente la llena, muchachos, hasta con las correcciones grotescas que se hacen muchas veces, así tal cual va a aparecer en la página web. Y está muy bueno que cada uno de nosotros, como estudiantes de su lugar, vayamos de alguna manera cerca de cómo está siendo en nuestro curso, en la carrera, ¿no? Porque ahí se va a controlar materia por materia, sin excusa que tienen que llegar hasta la vedelía. Bueno, una cosa que quería comentar que viene funcionando muy bien es la nueva instrumentación de la solicitud de médico de DUS. Bárbaro, sí. Vienen pidiendo muy bien a través de la página, o sea, vía internet. Y prácticamente no hay llamadas telefónicas pidiendo médico, o sea que están acatando muy bien la nueva resolución, porque claro, es mucho más cómodo, ¿no? De las cuestiones que ejemplificamos haciendo la parodia, no ha habido nadie que diga, che, llame, yo la semana pasada estuve enfermo y ¿cómo hago esto? No, al contrario, porque ahora pueden entrar en internet de madrugada, sábado, domingo, a cualquier hora, cualquier día, no hay ningún problema. Hasta ahora no ha surgido ningún inconveniente. Y además me estoy acordando cuando llamaban, tipo, me fui a tomar de tanto, me fui a tomar un cuento, ¿qué es eso? ¿Cuánto vas a sentir? O sea, era imposible. Había gente. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿8? No, 18. No, ¿cómo te llamás? Eran situaciones graciosas en realidad, porque pobre gente hablaban, casi no podían ni hablar. Claro. Me estoy vomitando. Ahora todo eso nos liberamos todos. Somos felizmente digitales, por decirlo de alguna manera. No, una cosita más. El periodo de exámenes, las inscripciones, digamos, se abren el 17, ¿verdad? Porque nos están preguntando en ventanilla desde cuándo se pueden inscribir. El 17 se pueden empezar a inscribir. Tanto por internet como la gente que no tiene clave, que lo hace por vedelía en horario de atención. Creo que y otra cosa que es importante, que cambió totalmente aquello de que ustedes para inscribirse a los cursos tenían que entrar a las 0 hora. Programamos la máquina para que entren a las 8 de la mañana, o sea, no tienen que madrugar ni quedarse dormir en el ciber ni nada, porque ahora es a partir eso de para las cursos, 8. ¿No? Para ahora cursos, es examen. Para exámenes es todo el tiempo. Después tenemos un espacio que a mí me encanta. Historias de mostrador. Pero de vedelía, no de boliche. El tema en realidad son experiencias vividas en el horario de atención al público. ¡Uy, uy, uy, uy! Historias de amor pueden generarse, ¿no? No con nosotros. Mientras no sean de amor-odio. Historias de mostrador. Bueno, aquí, ¿qué horario de atención al público están manejando ustedes? ¿Cuándo abre la atención al público? Ahora. Tenemos lunes, miércoles y viernes de doble horario, de 10 a 12, de 17:30 a 19:30. Martes y jueves de 10 a 13. O sea que ahora está abierto. No. ¿Qué te acabo de decir? Miércoles no. Jueves. A ver. Me hiciste acordar una anécdota de una época que pedían, podían pedir escolaridades. Lunes y miércoles. Y viene un estudiante y me dice, ah, hoy es martes, entonces no puedo pedir. Y dice, te acabo. Te reconsigno, ¿no? Te vuelvo a repetir. ¿Pero bueno, por qué decís? ¿Porque venís fuera de horario, como sí, siempre? Mi nombre es Pedro Galíndez, soy estudiante de segundo. ¿Te gustan los nombres raros vos, ese nombre? No sé si alguien me puede atender. ¿Alguno? No, está cerrado porque no es horario mostrado. En este horario no se puede. No, pero los momentos, mirá, estamos perdiendo tiempo. Yo soy del interior, lo que pasa. Yo soy del interior. ¿Estás en el interior de tu casa? En media hora me sale el ómnibus. O si no, podés decir cuando venís fuera de horario, pero es por una preguntita. Solo una. Porque las preguntas es en horario demostrado. Y las preguntitas. Claro, yo vine del interior y bueno, justo llegué acá bobada, hasta ahora. Es una bobada. Que en la mente casi siempre, es digo. Para sacarme la duda, nada más. Por eso. Para eso está el horario mostrador. Mira, yo tengo el gato enfermo. Podés llamar. ¿No? Ah, y no bueno. Pude ir al parcial de terapéuticas el sábado pasado, ¿no? Así que lo que yo quería saber es si traigo el certificado del gato o del mío. O el mío propio. Esto, aunque parezca gracioso, fue verdadero. Tuvimos esta consulta una vez, de verdad. Sí. Que no sé si había parido la gata. Había parido la gata y claro, ¿cómo hacía? O sea, ya se tuvo que quedar cuidando la gata toda la noche. No había dormido. No entiende nada. Pero qué insensibles que están, por favor. Claro, viva la diferencia, ¿no? Pero para nosotros fue complicado porque no sabíamos si era en serio o no. Y además entendíamos, porque mucha gente trata a los animales como hijos. Y si está pariendo una hija, uno, es lógico que digo, está. Es un familiar más. Para mí es un familiar más. Pero perdón, Mariel, tu postura. ¿Por qué como hijo? Es la mascota, es parte de la familia. Perdón, acá se puede entablar una polémica muy grave. Porque ella tiene esta historia con los perros. No sé, pero para mí mi perrita es un integrante más de la familia. Por supuesto, el nivel de responsabilidad con los seres vivos da igual, chica. Bueno, pero yo no tengo ese nivel de responsabilidad con mis plantas, que las amo. Se picó. La planta no para. ¿Cómo que no? Cuando larga flores y todo, yo me quedo mirando, contemplándola y yo sé que ya me está... Llamás a la emergencia cuando no echa flores. Claro, pero yo hasta le pongo agujas de acupuntura y realmente, en serio se los digo, mejoran, o sea... Son seres vivos, ¿por qué no? Bueno, Mariel, ¿por qué no? Digamos que no podemos igualar. Bueno, pero entonces, a ver, la chica tenía razón al hacer este planteo, entonces. ¿Y por qué no? Por lo pronto el planteo había que ver cómo se resolvía, pero estuvo bien el planteo. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a un certificado médico o un veterinario? Y yo creo que el veterinario es el que dice que ella parió, bueno, ¿no? Yo creo que hasta... Que ella no, la perra. No, pero el tuyo no era... No, porque la verdadera fue un parto, por eso decíamos. Bueno, está, pero pedile el certificado al veterinario y después el tema es que tenés que pasar por la DUS. Claro. Si ¿cómo? Es decir, vos y el gato, digamos. ¿Pero te lo dan? Yo creo que... No, capaz que... Hay que pensar con otra cabeza. La DUS es un sistema de salud que no solamente se piensa la salud específica de una persona, también hay una parte social de la DUS. ¿Pero vos crees que te dan licencia social por el plazo? No, tengo la menor idea, pero yo creo que... No, pero pensemos con lógica. Cualquier persona puede tener la madre enferma y hablamos de todo nivel de enfermedad, ¿verdad? Sí. Hay cosas que comprometen una cirugía, hay cosas que no, hay pacientes que tienen tratamiento quimioterápico hoy en lo que es la población uruguaya. No estamos hablando de algo irregular. Pero estaría bueno repensar que hay situaciones que ameritan una certificación específica para un examen o para yo creo que si vas a la DUS con un certificado médico del veterinario, me parece que te dan licencia así psiquiátrica. Claro, eso es lo primero. Yo creo que sí. Posiblemente, en serio. Yo soy Augusto Pérez. ¿No? Buenas tardes, Augusto. Le quería saber bien el tema de la fecha porque yo ya el 27 al 1 de julio me alquilé un ranchito en Sauce de Portezuelo y a ver si podíamos aprovechar y yo ya vengo el 2. No sé si el 1, el 1 de julio va a haber clase porque están las vacaciones ahí. Mira, perdón, tú te vas a tener que quedar acá porque el docente no te va a suspender la clase, pero dame la llave del ranchito que yo sí. Vamos nosotros que tenemos a sueldo. Ya me fui. Chao. Gracias, ya que lo alquilaste, te lo cuidamos. Bueno, muchachos, nos vemos. Bueno, hasta la próxima. Gracias.